Fue la más café y que ahora toda la noche ella se va a echar un pie, porque ahora la gente que tiene caché toman champaña y hablan francés. Manitota, mani, mani, mani, mani, manitota, mani, mani, mani, mani, dice el viejo Nicolás. Ella no vuelve a cocinar, ni se mete en el fogón, y que se va de vacilón, porque ahora la gente que tiene caché toman champaña y hablan francés. Manitota, maní caliente, maní, maní, maní, maní, a la vieja sin dientes. Manitota, yo lo traigo caliente, maní, maní, maní, maní, para que goce mi gente. Manitota, qué bueno este ambiente. Maní, maní, maní, maní, maní caliente. Manitota, oye Vicente, maní, maní, maní, maní, la Sonora está caliente. Come maní, lino frías. Pa' que te ponga en ambiente, manitota, mira cómo goza mi gente, manitota, manitota, manitota, manitota.